Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Continúa la limpieza étnica del pueblo español. Un fenómeno que está ocurriendo de forma gradual, cada día, desde hace 40 años. Al principio no lo veíamos, pues el boom de la natalidad y de las familias numerosas creado por el anterior régimen nacional tapaba esa realidad que empezaba a crecer de manera preocupante y que hoy en día ya se está mostrando de una manera cada vez más peligrosa. Iba a ir a peor. En España muere mucha más gente de la que nace, con el agravante de que todos los que mueren son españoles, mientras que buena parte de los que nacen no lo son y nunca lo serán por mucho que hayan nacido aquí. Están naciendo muchos menos niños de los que nacían en plena guerra civil, una época mucho más convulsa que la actual y con una población mucho menor. Mucho se habla de que el objetivo oculto de la actual pandemia y de este supuesto virus inventado es la reducción de la población a través de la vacuna. Y puede que sea cierto, no lo sabemos, pero lo que también es cierto es que en España y en Europa tampoco hacía falta ningún coronavirus para lograr este objetivo. Ya hace mucho tiempo que el sistema nos inyectó otros virus mucho más letales que han contribuido a que hayamos llegado a la situación actual. El virus del izquierdismo, el del liberalismo, el del materialismo, el del hedonismo antifamilia y antinatalidad, el antirracismo, el feminismo, el autoodio. Auténticos virus mortales que llevan a la extinción a cualquier sociedad que se contagie de ellos. Como siempre, la única solución que nos ofrecen a este genocidio es la inmigración de sustitución, que lo único que consigue es acelerar dicho genocidio, pues no va a las causas reales del problema y lo único que hace es cambiar una población por otra de características totalmente diferentes. La demografía lo es todo. Cada pueblo tiene unas características únicas y cada pueblo en cada territorio durante siglos, incluso milenios, crea su propio tipo de sociedad, con sus valores, sus costumbres, sus leyes, su cultura popular. Esa es la auténtica diversidad, la que nosotros defendemos y la que globalistas, como el demente del ministro de Inmigración, el señor Escrivá, quieren destruir, haciendo llamamientos continuos a que importemos inmigración en masa, según él, para mantener el empleo. ¿En serio? ¿Qué empleo van a mantener unos inmigrantes sin apenas cualificación y cuya tasa de desempleo es muy superior a la de los españoles? Además, que la economía no lo es todo. No puedes importar de fuera una familia, un hijo, un hermano, una relación afectiva, una comunidad. Vemos con asombro lo que está pasando ahora en Cataluña, con la polémica de la enseñanza en español o en catalán. Por supuesto, defendemos la enseñanza en español en todo nuestro territorio, pero nos llama la atención ver a los lobotomizados separatistas catalanes decir que la principal característica de la cultura catalana es la lengua, y por eso hay que protegerla. ¿No se enteran? Claro que la lengua es un fuerte elemento identitario que hay que conservar, pero se olvidan, estos señores, que cualquiera puede aprender cualquier lengua en cualquier momento. Claro que es importante, pero no es lo más importante. Podríamos llegar, en Cataluña, a la situación surrealista de ver una clase llena de alumnos africanos sin niños catalano-españoles, al mismo tiempo que los separatistas de Barcelona y los separadores de Madrid discuten acerca de la lengua en la que deben estudiar los niños de esa clase, mientras ambos ignoran la clave de todo el asunto, la demografía. Que esos niños no son catalanes ni españoles, igual que ignoran tantas y tantas cosas e igual que, mientras fingen enfrentarse y de rebote nos enfrentan a todos nosotros, comparten toda la agenda globalista de arriba a abajo, incluida la agenda de esta dictadura sanitaria. O cambiamos a marchas forzadas los esquemas mentales, o el pueblo español, incluido el catalán, caminan directos a su extinción. Aquí, la voz de Europa. 21 de diciembre, solsticio de invierno, sol invicto romano y, por supuesto, la Navidad cristiana. Celebramos la cristiandad, algo que ni siquiera esta maldita dictadura sanitaria parece respetar con sus absurdas medidas, con sus absurdas cuarentenas, sus ridículas restricciones que de nada sirven más allá de eso, destruir la convivencia, destruir las familias, destruir los actos de afecto entre las personas, entre los padres y sus hijos, entre los amigos, con todas estas medidas que no sirven absolutamente para nada y que mucho nos tememos que con esta reunión de los presidentes autonómicos de la que vamos a hablar inmediatamente, las cosas todavía se van a poner peor. De esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros invitados, entre los que está Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y aquí, por supuesto, estamos una semana más. Y una semana más, un programa más, nos acompaña el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Miguel. Muy buenas, Vicente. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Pues bueno, Vicente, Felipe, ya en algún programa hemos hablado de esa noticia que decía que el gobierno tenía vacunas hasta 2023, ya nos parecía una barbaridad, ya nos parecía una fecha muy lejana, pero esta semana se ha publicado la noticia de que el gobierno dota un fondo para producir vacunas contra la COVID durante 15 años, repito, 15 años de producción tiene previsto hacer este gobierno con la excusa, claro, de que no saben qué efectos a largo plazo tienen las vacunas y cuánto dura la inmunidad, por supuesto. No saben nada de los efectos a largo plazo porque no han hecho los experimentos necesarios para saberlo. De ahí que estemos hablando constantemente de esta experimentación génica que se está inyectando la gente sin tener ni idea de las consecuencias que puede tener a medio y a largo plazo. Hasta el año 2035. Tienen previsto estos psicópatas estar produciendo su pseudo vacuna. En especial, tienen calculado poner de más entre el año 2026 y 2030. Ese año 2030 que tanto nos suena a todos, pues los años previos a ese año, a esa fatídica fecha, es cuando tienen pensado meter más pinchazos. Felipe, esto, desde luego, ya hace mucho tiempo que ha dejado de ir de ningún virus para estar refiriéndose a otra cosa bastante más siniestra, ¿no crees? Claro. A ver, ya sabemos que cuando el globalismo coge un input, ¿no?, de los 3-4 que tiene, ¿no?, no lo suelta. Y aquí, pues como dices, esto no es un tema sanitario, esto es un tema de poder. Y el COVID, pues lo han, todas las medidas y toda la política relacionada con el COVID al final tiene que ver con que ellos están intentando y lo están consiguiendo implantar un totalitarismo. Simplemente porque tienen el poder, es decir, controlan a nuestros políticos, a los medios, las farmacéuticas, el sector sanitario. Entonces, como tienen el control del poder, pues esta mentira sobre la base del cual han montado todo esto, pues puede durar todo lo que quieran. Ya sabemos que ellos, pues van por rachas, aprietan y luego sueltan, y luego cuando les interesa vuelve a apretar, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues hace poco vimos, ¿no?, que ya les volvía otra vez a interesar apretar por el tema del cambio climático, ¿no? Ellos, pero nunca sueltan del todo un tema, siempre lo mantienen. Pueden apretar o dejarlo un poquillo más latente, pero siempre tiran para adelante, ¿no? Y eso lo han hecho con la ideología de género, ya digo, con el cambio climático, con el multiculturalismo, y ahora ellos siempre tienen la misma práctica, que la misma práctica es, como buenos usureros, que somos nosotros los que lo pagamos todo. Es decir, son los estados, en este caso, como tienen el control de los políticos, pues ellos con el dinero público de los estados lo pagan todo, lo financian todo. Hemos visto, por ejemplo, cómo han hecho que los estados renuncien a reclamar responsabilidades a ellos, ¿eh?, en Europa referido, en Europa a través de la Unión Europea, y con otros estados a los que le han vendido vacunas, pues con pactos con ellos. Y el fondo que has comentado, pues es otra forma, es un fondo que, además, que va destinado a entes internacionales, pero sin personalidad jurídica, que todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser. Con lo cual está claro que es un dinero para los para el globalismo y que va a dedicarse, pues, a financiar sus actividades. En vez de ser un Estado-nación, pues que dedica el dinero suyo a resolver sus problemas, como tú decías, y oye, si dicen que hay un virus, vamos a analizar nosotros, vamos a ver qué medidas y qué podemos hacer nosotros, no. Aquí lo que vamos a hacer es darle el dinero a los de siempre, pues para que ellos, pues bueno, lo inviertan en sus cosas, ¿no? Sí, desde luego, tienen previsto los señores de Pfizer fabricar 4.000 millones de vacunas, repito, 4.000 millones de vacunas solo el año que viene, solo en 2022. Vicente, esto está claro que no va de dinero, pero está claro que si durante el proceso pueden forrarse, pues mejor que mejor, ¿no? Sí, no es la primera vez que hablamos de esto, en tanto en cuanto efectivamente esto ya no es una pandemia médica, sino es algo con un trasfondo económico muy evidente y que está ahí y la gente ha de verlo de una puñetera vez. Es un círculo vicioso entre PCRs, entre test de estos víricos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que esos del test de antígenos que se vende en Francia, que por cierto, aquí en Valencia están, tengo conocidos farmacéuticos, y están, la gente está acaparando con ellos y están liquidando. Los tienes que encargar, por lo visto hay que encargarlos porque vas a la farmacia normalmente a comprarlos y no hay. Y después está el tema de lo que estamos comentando de las vacunas. Algo que nos choca de siempre es que un médico pueda firmar un parte de una, o sea, una receta para una vacuna e inmediatamente después pueda aconseje, hablo de un supuesto, aconseje que se vacune con otro pinchazo de otra farmacéutica, de otra marca comercial, porque al final, fin y al cabo, son marcas comerciales de productos médicos o productos farmacéuticos, pero no dejan de ser firmas comerciales. Quiero decir con esto que no es un procedimiento que no es normal, pero igual que al principio nos decían que las se tenían que guardar a cierta temperatura bajo cero, y ahora al parecer, pues no sé, se ve que con el frío del invierno las pasean por la calle y da un poco igual, porque ya como vacuna en un montón de sitios, yo no sé si habrá suficiente infraestructura como para mantener todas las vacunas con las que nos pinchan a 70 grados bajo cero, que era lo aconsejado en un principio por la Organización Mundial de la Salud. Abro estas pequeñas ventanitas dando estos datos, de estos pinchazos de datos, para que la gente tome la perspectiva de lo que voy a acabar comentando, que es el puñetero negocio de la pandemia. Esto es un negocio. Esto no va de salud. Las PCRs, hasta el mismo Ministerio de Sanidad, ha admitido en un boletín oficial, ha admitido que no sirven para diagnosticar o que no diagnostican con una seguridad cierta la infección por COVID, por SARS-CoV. Y ahí estamos, continuamos haciendo PCRs. Se ha dado el caso, mi hijo, ayer, en su clase han dado positivo un niño, lo han recluido en casa 10 días, menos mal que a los demás no nos afecta, solo le afecta a reclusionar, pero claro, repercute en el resto de hermanos, etcétera. En el colegio, ahora aquí en el Bolo, han habido bastante incidencia en este colegio donde van mis hijos, y lo recluyen en casa. Ya me han dicho que dentro de unos días le van a hacer una PCR. Yo quise saber para qué, si el mismo Ministerio de Sanidad admite que no sirve para clarificar efectivamente la infección por COVID. Pero claro, se paga. Después, la gente que tiene algo de miedo, que ya se encargan, como siempre decimos, de fomentarlo, va a las farmacias y acapara los test de antígenos. Y no hacen otra cosa que hacer que vendernos una tras otra las distintas dosis que nos van a hacer falta para salvarnos de lo de siempre, de algo que no mata. Pero claro, hay que pincharnos y hay que estar ahí, y esto es un gasto tras gasto tras gasto, que por cierto, quiero recordar a nuestros oyentes una vez más que esta cadena de gasto sigue provocando una recepción de ayudas a España por parte de la Unión Europea por vacunas, por hospitalización, por COVID, por y que esto es la pescadilla que se muerde. ¿Qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero, la vacuna o la ayuda? Y en este ciclo estamos. Esto es algo comercial, sin más. Sí, sí, a tu hijo pues le quieren hacer el PCR para que dé falso positivo y así justificar la vacunación infantil. Justamente ahora, qué casualidad, siempre también lo estamos diciendo, como siempre, el tramo de población al que pretenden vacunar siempre casualmente es el que tiene la mayor incidencia en cada momento. Comentaba Vicente el tema de los test de antígenos, como la gente está acaparando los test de las farmacias. Claro, normal. Primero por la propaganda del pánico de los medios de comunicación terroristas, que eso es lo que son, terroristas. Terroristas es el que promueve el terror. Y eso es lo que están haciendo estos medios de comunicación vendidos a estos políticos y a estas grandes farmacéuticas. Y por otro lado, también, claro, la gente, es que están diciendo a la gente que incluso que les pidan en las cenas de Navidad un test de antígenos a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus padres. Es increíble cómo están enfrentando a la gente, el infierno que están pasando muchos no vacunados, que forman parte de familias completamente abducidas por la dictadura covidiota. ¿Cómo están separando familias? Así es como se crean las oleadas, que son falsas. No hay ninguna oleada. Mirad las estadísticas de muertos. Está muriendo la misma gente de siempre. Los ingresados son los de siempre. Aunque lo achaquen a la vacuna que está bajando, no tiene por qué haber causa-efecto. Puede haber bajado los ingresos, pues por la inmunidad de grupo, por mil cosas que no tiene por qué ser por la vacuna. Lo que sí que se han disparado, como siempre, una y otra vez, son los falsos positivos. Porque disparan los PCRs, lo hacen aposta. Ellos ya saben que entre un 10, un 12, un 15% de los PCR siempre les van a dar positivos, en su mayoría falsos positivos. Y claro, la gente da positivo en PCR, da positivo en test de antígenos, entra en pánico, se va al ambulatorio, se va a urgencias y ahí es cuando ocurre el falso colapso. Además, sí. Nos decía que este año ha aumentado la mortalidad. Ya ha habido mayor incidencia de COVID este invierno y, sin embargo, las medidas que han adoptado han sido menos restrictivas que el año pasado. Es decir, yo creo que lo han hecho para que la gente no se diera cuenta que la vacuna no está funcionando, que es un fiasco, ¿no? Y ahora ya lo que quieren hacer es, yo creo, poner más medidas efectivamente para cargarse la Navidad cristiana, ¿no? y para echarle la culpa seguramente también a esa variante que dicen de Omicron. Y para que la gente no vea que es por las vacunas, porque los síntomas totalmente de la mayor mortalidad que está habiendo, que son ictus, embolias, arritmias, es decir, miocarditis, está claro que son por las vacunas. Es decir, está claro que son por las vacunas, no otra variante ni nada. Y está totalmente injustificado, ¿no? Y lo de certificado COVID, pues también. Es decir, ¿cómo que contagian? Pues, oye, si tú vas a un, no puedes entrar a un centro comercial, a un restaurante o a un establecimiento hostelero, donde los trabajadores sí pueden estar no vacunados, porque tú no puedes obligarles, ¿qué sentido tiene? Y luego los vacunados también contagian igual o más que los no vacunados, con lo cual carece todo de sentido. Sí, el colapso, supuesto colapso del sistema sanitario, yo creo que es porque están analizando tantos y tantos test, haciendo test ridículos que no sirven para nada, que luego no pueden atender las enfermedades reales de la gente. Y esto que acaba de decir Felipe, Vicente, es muy interesante, el tema de la mortalidad, porque oficialmente por COVID está muriendo poquísima gente, que esto también a los covidiotas debería decirles algo. Mientras les meten el pánico en el cuerpo, al mismo tiempo les dicen que está muriendo poquísima gente por coronavirus, cuando, claro, si aumentaran, si aumentan tanto los contagios, tendría que haber una correlación también entre un aumento de muertos y un aumento de contagios, pero eso no ocurre. Y eso lo que nos dice es que esos contagios supuestos no son tales, son falsos positivos, son asintomáticos, lo de siempre. Pero mientras tanto, Vicente, Felipe ha dado con la clave. Mientras por un lado los muertos por coronavirus son bajísimos, por otro lado los muertos por otras causas que la prensa y los políticos dicen que no lo saben, que están sorprendidísimos, que no tienen ni idea, porque durante el año 2021 la mortalidad es bastante más alta que la de un año normal, cuando la gente mínimamente informada, como ha dicho Felipe, Vicente, sabemos perfectamente que todo ese exceso de mortalidad son los efectos secundarios de sus malditas vacunas. Sí, no solo eso, ahora repetiré los datos que dimos en su día en el programa del 29 de junio de este año, que los he buscado y los tengo aquí para volver a leer a la audiencia. Pero antes quiero hacer un poquito, antes quiero pinchar un poco el globo de esta pandemia, abundando en el tema de lo que comentaba Felipe y has repetido tú, son unos alarmistas. O sea, han pasado toda la pandemia igual creando miedo, creando pánico, inventando las olas con los PCRs que al final han declarado que no sirven, pero ellos ahí continúan haciendo PCR. Ya os he dado el ejemplo de mi hijo, me tendrán que avisar para llevarlo a hacer la PCR en breves días, pero yo ahora mismo, con todo lo que están montando, con los 511 casos de incidencia diaria COVID, estamos acercándonos al tal, recordad cómo manejan el neolenguaje de las cifras, 500 entre 100.000 habitantes. Yo lo que quiero ver quiero saber y quiero ver dos cosas muy claras. La ocupación de hospitales y la ocupación de camas UCI por hospitales en España, pero claro, definitivo, que salga en el boletín. Y los muertes por COVID. Si puede ser con autopsias, mejor. O sea, muerte certificada por COVID. Vamos, ya sabemos que nos las van a inventar. Pero esos son los datos que harían verdaderamente entrar en pánico a una sociedad que veía en los años 17, 18, estos años atrás, que hemos visto fotos que nos inundaban, los hospitales colapsados por la gripe desde diciembre hasta febrero, la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana o la región de Murcia o Castilla-León se vea saturada. Esto no lo estoy viendo. ¿Qué ocurre? Que no hace falta enseñarlo, que ya como tragamos con todo, no hace falta con solo decirnoslo y bastante. No, yo soy como Santo Tomás, quiero ver y tocar la llaga, porque si no la veo y la toco, yo por lo menos no me lo voy a creer. Yo estoy hasta las narices de que este manipular de cifras, este neolenguaje de las cifras, la incidencia acumulada, que con la que nos están, ¿incidencia acumulada de qué, señores? Sino que lo que está ocurriendo es que hay... se están inventando casos a base de los test de antígenos y los PCR. Y a partir de ahí, todo lo demás es un castillo de naipes que si eliminamos eso, desaparece. Ya lo hemos comentado. Felipe lo ha dicho bien claro con el tema de los PCR. Y ahora, si queréis, hablando de que nuestros políticos no saben qué ha ocurrido y, vamos a ver, les preocupa el exceso de mortalidad, multiplica por cuatro los muertos por COVID, lo que está sucediendo en España con estos muertos. Pues señores, yo voy a dar datos que dimos en junio. Dadme dos minutos que no me cuesta más leerlo. Casi, la agencia EFE, casi la mitad de las personas han retrasado su atención médica por la pandemia, por el miedo que han generado esos políticos y esos medios de comunicación. La gente tenía miedo y no ha ido al médico. En el Heraldo de Aragón, la pandemia paralela a la COVID-19, los retrasos en diagnósticos y mortalidad. Aplazamiento de pruebas, cirugías. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, calcula que hay entre un 15 y un 20% menos de nuevos diagnósticos, lo que repercute en un peor pronóstico de la enfermedad por esos diagnósticos que se hacen más tarde de lo que médicamente sería aconsejable. El 60% de los centros de oncología reduce su actividad, lo que condujo a un retraso de 44% de las cirugías, un 25% de quimioterapias y un 17% de las radioterapias. En el caso de los cánceres de pulmón, uno de los de peor pronóstico, la cancelación de cirugías, pruebas y tratamiento por culpa del COVID-19 podría lastrar hasta un 33% la supervivencia de los enfermos, según el Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Un retraso de 6 meses en una cirugía provocaría una reducción de supervivencia del 27% en fases precoces y hasta del 33,7% en fases avanzadas, según explica don Mariano Prudencio, presidente y jefe de Oncología del Hospital Puerta del Hierro de Madrid. O sea, lo están dando gente que, señores, gente con peso y que maneja los datos que verdaderamente estaban ocurriendo en ese mes de junio, hace 6 meses atrás nada más, de lo que estaba ocurriendo paralelamente a la pandemia. Un registro de la Sociedad Española de Cardiología en abril, que comparaba datos del 2020 con el 2019, en que participaron 75 hospitales, recoge un aumento del tiempo de isquemia del 200 a 233 minutos. O sea, se tarda 33 minutos más en atender una isquemia. La plataforma, según Karina Escobar, presidenta de la plataforma de organización de pacientes, sostiene que en el ámbito respiratorio hay un 30% más de fallecimientos por retraso de la cita o falta de diagnóstico. Un 22% de pacientes en situación delicada prefirieron no acudir durante el confinamiento a sus centros sanitarios por miedo al contagio. Hablamos de hace un año atrás. Señores, no se cae verdaderamente en un año lo que está ocurriendo ahora. Puede ser que venga todo provocado por esto. La primera fase de la pandemia supuso un problema para pacientes con enfermedades crónicas, consecuencias, enfermedades oncológicas que aparecen en estadios más avanzados, problemas cardiovasculares que se tratan tarde, descontrol de pacientes crónicos ya diagnosticados, dificultad de acceso a la atención primaria y las revisiones de los pacientes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué quiero decir con esto? Señores, si estos datos os estaba dando en su momento gente carnosa, gente con peso, gente que sabe de lo que está hablando, porque lo estaba viendo entonces, ¿cómo pueden decirme ahora del ministerio? ¿Cómo pueden tener la desvergüenza del ministerio de decir ahora que no saben por dónde ha venido esta mayor incidencia de muertes en España? Que se hayan producido además todo lo que está ocurriendo. De hecho, lo vemos, yo creo que uno de los graves fallos, doy la razón a un tuit que he leído hoy, uno de los graves fallos de esta pandemia ha sido pinchar a los deportistas, porque lo están viendo en televisión, las repentinitis. Que si no fuera por eso sería una anécdota más que ocurriría por internet, porque ya sabéis que ni Telecinco, ni La Sexta, ni Antena 3 están dando información sobre esto. O muy poca, muy punto. Pero claro, como es lo que es el fútbol que llega a tanta gente y no se puede ocultar, está saliendo. Esas gotas de información están saliendo, están cayendo del vaso donde ellos las están metiendo para que no se las pueda beber nadie, pero resulta que el vaso ya desborda. Y me entristece sobremanera que ahora me venga un ministerio diciéndome que no sabe por qué hay una incidencia tan grande de muerte. Con los datos, estábamos hablando de tanto por ciento. Recuerdo ahora el programa de entonces y dije lo mismo que ahora. Esos tantos por cientos que estoy dando son personas, no son números, señores. Son personas que se han dejado de atender. Son personas que han visto agravada su enfermedad. Son personas que por miedo han ido al hospital. Por el miedo que han creado ustedes, señores políticos y señores periodistas. Y por esto, Felipe, por esta propaganda del pánico, por eso ha muerto tanta gente, como dice Vicente, y por eso ahora va a empezar, o ya ha empezado, por desgracia, ese momento que tanto temíamos, el de la vacunación infantil, por un supuesto virus cuya letalidad en los niños es todavía más ridícula que en los adultos, que ya es ridícula en los adultos, de este supuesto virus ultracontagioso que nos iba a matar a todos y que ha matado un porcentaje absolutamente ridículo de la humanidad, incluso metiendo con calzador a un montón de gente que ha muerto por otras patologías que nada tienen que ver con ningún supuesto coronavirus. Pero como digo, Felipe, ya ha empezado esta vacunación infantil con la excusa de que así los niños no contagiarán a los padres, cuando los padres se vacunaron en su momento también, les dijeron que lo hacían para justamente que sus hijos no pudieran contagiarles nada. Igual que también les dijeron que con 2 pinchazos ya volverían a la normalidad, y era mentira. Igual que les dijeron que con esos 2 pinchazos, si cogían la enfermedad, ni morirían, ni serían nunca ingresados, y que solo la cogerían de forma leve, también fue mentira. Y ya veremos, Felipe, la próxima mentira, ¿cuál será? Esperemos que no sea una oleada de repentitis en niños, porque eso, Felipe, sí que sería terrible. Sí, hombre, por eso ahora, por lo menos en los consentimientos que van, en las vacunaciones que van a hacer en los centros escolares, están pidiendo un documento de consentimiento informado por parte de los padres, que no vale para nada, nada más que para salvar su responsabilidad las consejerías de salud respectivas o el Ministerio de Salud, ¿vale? Porque no es una información que esté proporcionando ningún sanitario, y es una información que se pronuncia también de manera secada, ¿vale? Porque dice, en muy esporádicos casos se produce miocarditis, que es eso de muy esporádico, o sea, concréteme, infórmeme de verdad, ¿no? Bueno, desde el punto de vista médico y científico está claro que la vacunación a los menores de edad, no solo los 5 a 11, sino también los de 12 a 18, no tiene ningún sentido, lo hemos dicho muchas veces. Desarrollan el síndrome de forma leve si lo desarrollan, por lo tanto es mejor que no se vacunen y que desarrollen una inmunidad de grupo entre ellos. No son más contagiadores que nadie, ¿eh? No son más contagiadores, con lo cual no tiene sentido. De todas formas, esta vez ellos sí se han tomado la precaución de haber preparado toda la vacunación, haber preparado todos los medios antes de aprobarlo, para que una vez que lo han aprobado, han actuado de manera muy rápida. Ellos, por ejemplo, en relación a lo que comentaba Vicente, claro, aquí venga a hablarnos de números de muertes, aquí es que lo importante son los números de nacimientos. Los nacimientos, o sea, lo que necesitamos son nacimientos, necesitamos niños en España. Lo necesitamos de manera urgente. Y son a los niños por los que van, ¿no? Porque son nuestro futuro. A mí me gustaría lanzar un mensaje de, pues bueno, lo que nosotros consideramos que el análisis que hacemos nosotros de cuál debería ser o cuál puede ser la solución a lo que estamos viviendo, ¿no? Para terminar ese análisis en los niños, ¿no? Nosotros, como sabes, muchas veces, Miguel, he dicho que España está perdida, ¿no? Es decir, no tenemos ninguna institución propiamente nacional. E igual que en su día España se perdió territorialmente, y excepto unas pequeñas comunidades ahí en el norte, ¿no? Pues ahora se ha perdido toda España, pues porque al final, pues bueno, el globalismo ya sabemos que a través de los medios, fundamentalmente de los grandes medios, pues se ha infiltrado en nuestras almas, ha destrozado muchas familias, ha vaciado nuestra nación, ha destruido nuestra cultura, nuestra religión, y nosotros consideramos que hay que empezar una segunda reconquista, pero esa reconquista de ahora no puede empezar desde una comunidad local o de una zona pequeña como comenzó en su día la primera, porque no hay comunidades locales suficientes para poder desarrollar algo. Es decir, hay muy poquita gente despierta en general y está esparcida, está repartida, y la comunidad nueva que se desarrolle tiene que ser una comunidad nacional. Hay que intentar hacer esa comunidad. Y esa comunidad, pues hay que utilizar los mismos medios que el enemigo, ¿no? Es decir, el enemigo se está sirviendo de las nuevas tecnologías para implantar su estado totalitario, ¿no? Es decir, como herramienta de control, todos los confinamientos, todo se está desarrollando por teléfono. Si la gente no cogiera el teléfono, no se podría hacer todo lo que están haciendo, ¿eh? Pues hay que empezar con esos medios tecnológicos, hay que empezar a intentar hacer una comunidad nacional, una comunidad de gente pues que tenga espíritu, que no haya destrozado, que no lo llame, que sepa que es un hombre o una mujer, que sepa lo que ha sido la familia, que quiera la familia, que quiera luchar y dar la vida por su familia, por su comunidad, por su nación, por Dios, ¿eh? Esa gente tiene que juntarse, tiene que ir juntándose. Nosotros, pues bueno, ya sabes que nuestra asociación, también gracias también con, pues bueno, con Patricio, Patricio Carrasco, estamos ahí intentando desarrollarla, por lo menos, poco a poco, ¿eh? La estamos intentando, pues bueno, desde toda España, intentando conseguir, porque la gente que está despierta, pues se vaya uniendo, y la gente que esté dispuesta a luchar por esto, ¿no? E igual que en su día, pues se tardaron, pues más de 700 años en conquistar España, nosotros, pues bueno, humildemente, tal vez ya digo, estemos equivocados, pero es lo que intentamos hacer, es intentar empezar una lucha, un camino, una creación de una comunidad que luego nuestros hijos continúen. Por eso los niños son tan importantes. Tenemos que luchar por nuestros hijos, y ahora que es Navidad, ver la importancia de ellos, ver la barbaridad de lo que comentas, Miguel, de lo que están haciendo de la vacunación en ellos, no tiene ningún sentido. Han aumentado los casos de miocarditis en los niños, en los que han vacunado hasta la fecha. Una miocarditis, lo que produce, los daños que producen las células del corazón no se recuperan, no se sanan. Eso obliga al corazón a ir más forzado durante el resto de su vida, y eso al final tiene consecuencias. Es decir, no es que digan, no, me han pinchado y no me ha pasado nada. No, el daño se está produciendo dentro tuyo. Y ya saldrá. Luego pasan las cosas y claro, luego depende de los médicos, pues claro, ya sabemos que a la hora de decir origen COVID y comunicar ese origen COVID, tienen que hacer mucho papeleo, tienen que trabajar, y son muy pocos los casos que se denuncian como motivados por el COVID o por la vacuna en este caso, ¿vale? Entonces, pues bueno, nosotros, ya digo, humildemente creemos que el camino es empezar a unirnos todos los que estamos luchando un poquillo, por todos los que estamos despiertos, igual que ahora no va a haber dos colores, la España de un color, la España ocupada y la España no ocupada, no, ahora toda está ocupada, y el cambio de color tendrá que ser total y poco a poco, y no creo que lo veamos en una generación, pero no es motivo de más para iniciarlo ahora y que otros pues la continúen. Y mientras tanto, Vicente, va a tener lugar este miércoles esa reunión, esa conferencia de presidentes que convocó el presidente Pedro Sánchez el pasado domingo en esa comparecencia ridícula que hizo. Y bueno, no nos gusta hacer profecías, siempre decimos lo mismo, no sabemos qué decisiones se van a tomar ahí. En principio parece que decisiones drásticas, tipo grandes confinamientos, aunque ahí está lo que acaban de hacer en Holanda. Pero como digo, en principio en España no parece que vayan a decretar ni grandes confinamientos, ni grandes estados de alarma y de excepción, aunque con estos psicópatas nunca se sabe, pero sí que van dejando miguitas, sobre todo los presidentes autonómicos en Andalucía, y han pedido que vuelva la máscara obligatoria en exteriores. Y en tu comunidad, Vicente, en la Comunidad Valenciana, el señor Ximo Puig acaba de radicalizar las medidas de implantación del pasaporte de COVID, lo ha alargado hasta el 31 de enero y ha aumentado el número de establecimientos en los que va a obligar a acudir con pasaporte COVID. Vicente, no sé si puedes darnos alguna información de lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y qué crees que puede decidirse en esa conferencia de presidentes. Bueno, lo que está pasando en la Unión Valenciana lo ha resumido bastante bien. El señor Ximo Puig ha alargado el brazo de este pasaporte covidiota tan inconstitucional con el que nos quieren hacer vivir nuestro día a día, y hasta el 31 de enero, bueno, hoy he ido al gimnasio, no sé cuántas veces de aquí al 31 de enero voy a poder ir. Hombre, está claro que es inconstitucional, pero bueno, también han sido declarados inconstitucionales los estados de alarma anteriores, pero yo quisiera saber dónde está el señor fiscal general del Estado, qué ocurre, que han sido inconstitucionales y ya está, como el que tacha un numerito del bingo. No sé, creo que es bastante grave, aquello fue bastante grave. Y esto del pasaporte covidiota es tan grave o más que aquello. Están discriminando a una persona por datos médicos. O sea, se levantó la bandera de la defensa de los afectados por el virus del SIDA. No se pueden discriminar, hay que tratarlos igual que al resto de personas. Y que allí, la verdad es que también tuvo una incidencia bastante grave, por lo menos durante un periodo de tiempo. Y aquí por el COVID resulta que sí, que dice el establishment que nos pueden apretar las tuercas todo lo que les dé la gana. Señores, esto es inconstitucional también. La Ley Orgánica de la Protección de Datos me evita que yo tenga que darle los datos ni al gimnasio, ni al del bar, ni al Sursum Corda, pero vamos, ni a la policía que me identifica. No tengo por qué. No tengo por qué. Me los podrá reclamar, en todo caso, un juez en el ejercicio de sus funciones. Un juez en el ejercicio de sus funciones. Un policía no me puede reclamar. De hecho, un policía no me puede identificar simplemente por andar por la calle. Tiene que haber un hecho causante que justifica la actuación del policía y para que me pueda identificar. Sin más, ¿qué es todo esto del pasaporte COVID? Ayuso también da un paso atrás. Anuncia también que, bueno, que esto está siendo más grave de lo que parece. En Andalucía están pidiendo hasta mascarillas otra vez, señores, para los exteriores. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza retirar el pasaporte COVID. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en un principio había denegado el uso en la comunidad autónoma andaluza, da un paso atrás y al final lo implantan también. Señores, esto es prevaricar. No hay bien común. El bien común se establece cuando se crea una carta magna, como es la Constitución, malhadada sea, pero ahí la tenemos. Y ese bien común, que en aquel momento genera unas leyes que por el bien común posterior no se pueden postergar o se pueden declarar nulas, etcétera. Todo esto tiene un proceso mucho más largo de lo que parece modificar una constitución. Entonces, todo esto que está ocurriendo paralelamente, porque no se refleja todo lo que está ocurriendo legalmente en España en la constitución. Todo esto que se refleja paralelamente, que funciona paralelo a la Constitución, es aconstitucional, es ilegal, porque no está amparado en la Constitución, que es la norma básica de funcionamiento del Estado. Por eso se declararon inconstitucionales aquellos dos estados de alarma. Y todo esto no tiene otro visos de que ocurra, de que no sea declarado. Al revés, quiero decir que si esto se llevará, porque me imagino que habrán asociaciones, habrán gente poniendo las cosas en su sitio, Esto al final se ha declarado. ¿Y a quién reclamo yo este mes que no voy a poder entrenar en el gimnasio? ¿A quién se lo reclamo? Por no entrar a denunciar a los del gimnasio, que bastante faena tiene. O al del bar. La gente dice, vamos, hay que plantar cara a estas cosas y tal. Por cierto, simplemente una puntualización que se me ocurrió el otro día pensando en estas cosas. Esto es un control social, lo que quieren instaurarnos, y es una manera de llevar un pasaporte. En Israel ya han puesto un brazalete para los que están vacunados y no, o no, y pues tienen libre acceso los del brazalete, y o sea, y los que no llevan el brazalete, pues esos no tienen libre acceso. Señores, la gente se pregunta, es que no sé por qué atacan tanto a la hostelería. Yo os voy a dar una explicación, al menos la que yo veo, y uno, perdona si en esta reflexión me voy un poco por... Sí, breve, por favor, Vicente. Breve, una reflexión, es muy sencillo. ¿Por qué están haciendo tanto hincapié? Están machacando a las familias con el tema de no celebrar las Navidades. Nos dijeron que nos vacunábamos y lo podíamos celebrar, etcétera, etcétera. Bueno, y socialmente, ¿qué les quedan por machacar, señores? Al Mercadona uno va a comprar, a hacer la compra. A la hostelería uno va, si no es un borracho, que yo no lo soy y frecuento bastantes bares, va a socializar. Es la manera de socializar, entre algunas cosas. El gimnasio también, por ejemplo, una manera de socializarnos, de establecer contacto con personas ajenas a nuestro trabajo, a nuestras esferas de influencia normales, que son nuestro trabajo, compañeros de trabajo, familia, familiares allegados o menos allegados, amistades y tal. Todo eso forma parte de esa gente con la que nos encontramos en un bar. Y a esa gente, de esa gente también hay que separarnos. Por eso quiero que la gente vea, es que no sé por qué hacen tanta incidencia en los bares. Claro, ni al Mercadona, ni a la peluquería, ni al... No, en los bares, que es donde la gente normalmente socializa. Se están suspendiendo un montón de comidas de empresa. Con todo lo que supone, ya no económicamente, sino de socialización, que es con lo que quieren acabar, con lo que este pasaporte viene a terminar, con la socialización de las personas. Sí, Felipe, ¿querías comentar algo antes? Sí, brevemente. Claro, ellos, en relación a la Ley Orgánica de Protección de Datos, y el derecho fundamental a la intimidad que vulnera ese certificado, porque claro, tú al dar esa información que es íntima y personal, al tener que darla se está vulnerando ese derecho, todas las órdenes que aprueban el certificado hacen la ficción de decir, no, tú le dices, le enseñas el certificado, pero él no puede registrar ningún dato ni dejar nada registrado de la información que tú le has dado. Es una pantomima, ya hemos dicho muchas veces de todas formas, que en estado de pánico, en estado de miedo generalizado, como es en España, los derechos fundamentales le importa a la gente tres pepinos, ¿no? Y esa es la grave irresponsabilidad que siempre han hecho ellos y lo han hecho adrede, ¿no? Es decir, un estado asustado, una sociedad asustada, los derechos fundamentales, olvídate de ellos. Porque ese bien común del que hablaba Vicente, claro, el problema es que ellos el bien común no lo identifican con la libertad y la dignidad de las personas, sino que lo llevan a la salud pública, lo identifican más con la salud pública por la pretendida o la supuesta pandemia. Y es ahí donde, pues bueno, el nuevo enemigo de todos, ¿no? Que es el COVID, entonces por salud pública, pues todo se puede hacer. Y efectivamente es una herramienta de control y una gran herramienta de división social. Ya sabemos que ellos siempre lo que hacen es dividir a la sociedad y con el tema del certificado y el COVID, pues consiguen dividirla aún más y fomentar los odios. Ya sabemos que nuestra sociedad, la configuración de nuestra democracia, pues se basa en el odio al voto a uno porque odio al otro, no me gusta al otro, y aquí pues lo mismo, es decir, me creo esto porque los no vacunados son los malos malísimos. Pues con estas declaraciones de Felipe Saura que dan en la clave es el miedo, el pánico, la doctrina del shock, con estas declaraciones, como digo, vamos a terminar esta primera parte del debate, hacemos un pequeño descanso y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos aquí de nuevo y en la primera parte hemos comentado de los motivos que hay detrás de esta pandemia, de esta dictadura sanitaria, y uno de ellos era el control social, aprovechar el momento de pánico, como decía antes Felipe, de pánico, de miedo, para implantar medidas que además la misma población en ese estado de pánico acepta, da por buenas, medidas que en un estado normal de conciencia nunca jamás aceptaría porque invaden lo que sería su espacio propio, su espacio personal de libertad individual, pero que, como digo, en este momento de pánico, de histeria covidiota, la gente está tragando con lo que no tragaría en una situación normal, y eso está pasando en casi todo el mundo, en casi todos los países que están sufriendo esta pandemia. Se están implantando medidas, como hemos dicho tantas veces, muy al estilo de la dictadura comunista china, y en este caso el tema se está dando en países como Corea del Sur, que está implantando medidas que serían más dignas de su vecino, de Corea del Norte, nada más y nada menos que sistemas de inteligencia artificial con cámaras de reconocimiento facial. Como siempre, esto se implanta con la excusa de rastrear el coronavirus, pero realmente a quien quieren rastrear es a nosotros, a las personas, a los ciudadanos también, seguramente. Esto es lo que hay detrás de ese pasaporte COVID. De momento, ahí solo estará la información de si nos hemos vacunado o no, pero poco a poco, si esto sigue 15 años más, como hemos comentado antes, pues vete a saber si en ese pasaporte, al final, acaba estando ahí toda nuestra información y el sistema nos tiene por ahí pillados y no podemos hacer nada que ese pasaporte no nos deje. Está, Felipe, el tema poniéndose bastante preocupante porque esto parece que va más, ¿no? Felipe, tú también lo has comentado muchas veces, que el sistema, que el objetivo del sistema parece ser implantar regímenes parecido al chino en nuestros países, en Occidente. Claro, igual que, por ejemplo, la ideología de género, pues está claro que iba destinada, del globalismo, ¿no? Iba destinada a destruir la familia. El multiculturalismo, pues a destruir la base social de las naciones, ¿no? La base social que crea ideal y la cultura, la raíz de la raza y la religión de una sociedad determinada. El cambio climático iba para manipular el clima y para controlar las economías regionales y nacionales a través de esa manipulación de la geoingeniería. pues efectivamente el COVID yo creo que va para implantar el totalitarismo y a través de las nuevas tecnologías, que son su medio, ¿eh? Son el medio con el cual, pues bueno, lo tienen todo controlado. Yo, de hecho, la reflexión que me surge es, si con las nuevas tecnologías, con la modernización, cada vez nos van dejando más sin trabajo, pues al final también con esas nuevas tecnologías nos tienen cada vez más controlados. Y al final, la nueva tecnología siempre dice que puede ser un gran amigo o tu peor enemigo, ¿no? Y en este caso, pues, estos gobiernos al servicio del mal, al servicio del globalismo, pues la están utilizando en contra nuestra, ¿eh? Y para perjudicarnos. Ya he dicho antes que yo considero que nosotros también tenemos que intentar utilizar esas nuevas tecnologías, pues de la forma que podamos, pues para intentar luchar contra esto. Si no lo hacemos, ellos, pues, hemos hablado muchas veces, ¿no? Cómo están centrándose ahí con la, pues, con la censura, en las redes, cada vez más, pues porque saben que eso que ellos están utilizando en nuestra contra y nuestro perjuicio, pues también puede ser utilizado para el bien. Y eso es lo que ellos quieren evitar, que lo utilicemos para el bien. Sí, eso es lo que está haciendo la gente. Está buscando las tecnologías, nuevas tecnologías para organizarse, porque las antiguas tecnologías van siendo ocupadas, van siendo acaparadas, van siendo compradas por aquellos que están detrás de esta dictadura sanitaria, pero la libertad se abre paso y surgen plataformas como Telegram, donde de momento ahí sí que nos estamos pudiendo expresar libremente, pero enseguida el sistema va a por nosotros, va por estas plataformas, como está ocurriendo en Alemania, donde está el gobierno estudiando regular Telegram con las excusas de siempre, que en Telegram se mueven los peligrosísimos grupos de la ultraderecha terrorista, los peligrosísimos negacionistas de las vacunas que nos quieren matar a todos. Justamente y casualmente, esta propuesta del gobierno alemán ha coincidido con una noticia que tiene toda la pinta de ser falsa, una invención de un supuesto comando terrorista antivacunas que iban a matar al primer ministro de Sajonia. Creo que era una noticia que sonaba a bola, a completa mentira. Seguramente eran cuatro comentarios sacados de contexto sin ninguna importancia, que de ahí la prensa alemana los ha convertido en un complot terrorista, algo completamente ridículo. Y al mismo tiempo, Vicente, que quieren cerrar o regular Telegram, el sistema va sacando a sus comisarios de la Stasi globalista, a sus comisarios soviéticos, a los que ahora llama comunicantes fiables, entre comillas, que serán, pues eso, agentes de la Stasi covidiota, de la Stasi globalista, que serán simples y puros censores de todos aquellos disidentes que no tragan con la versión oficial de los hechos. Vicente, ¿qué opinas de estos pasos de esta dictadura sanitaria para censurar a aquella gente con pensamiento libre y disidente? Pues efectivamente que les molesta la libertad que a veces respiramos en Internet. Digo a veces porque no sé, podéis hacer una prueba. Poner en Facebook la palabra judío, maricón, revisionismo, holocausto. Ah, por cierto, en todo lo que has dicho anteriormente, te faltaba decir nazi, que es la palabra que tienen ellos metida para pasar, para machacar, y es como Franco. Son dos comodines que tienen para eso, para hacer callarnos, para hacernos callar nuestros argumentos de defensa. Pero no, son palabras ya, términos asumidos. Y no me ha importado nunca que me llamen nazi, no me molesta la figura de Franco, muy al contrario. Y entonces, una vez pasada esa criba, como os decía hace unos segundos, vosotros ponéis por internet, sobre todo en Facebook, que quiero decir porque he sufrido ya varias censuras de 30 días en Facebook, por comentarios, pues ese judío, maricón, revisionismo, holocausto, cosas así, de las que ya sabéis que no le gusta mucho a nuestros amigos de la Kipá. Y por cierto, que son los que controlan todo esto, Zuckerberg y todos estos, ya sabéis del palo que tocan. Y efectivamente, es como decía Felipe, muy bien dicho, pues hay que utilizar estos medios para esto. Lo que ocurre es que el control de la población, esta, como tú has dicho, del gulag, estos guardias de la Stasi, creadores de opinión se ven muy, muy, quiero decir, que la propia sociedad de nosotros mismos, con ese miedo que saben crear, como estábamos comentando en el caso anterior, la parte anterior del programa, la primera parte, con el miedo que nos han creado, la gente es mucho más fácil de manipular. Quiero decir con esto que ellos, para poder llegar a este nivel de control, necesitan un control sobre nosotros que ya están teniendo desde hace muchos años, a través de nuestra, digamos, programación, a través de las televisiones, de las películas, de las series de televisión, de esa caja tonta. Y es así, toda esta parafernalia de opinión, todas, y la prueba la tenéis en que las películas que hacían antiguamente o las series eran, no sé, diríamos ahora políticamente correctas, y ahora rara es la serie en la que no aparece un homosexual, la que no aparece una pareja de travestidos, o alguien que tiene, no sé, es este tipo de sociedad que es la que guisan para nosotros. Con ese machaque que han hecho, que hacen durante tanto tiempo, que llevan, que nos ha sido muchas veces imperceptible, hasta ahora que verdaderamente nos hemos dado cuenta, o nos estamos dando cuenta de ello, para ellos esto es todo mucho más fácil de lo que parece, porque están creando ese clima de miedo general, universal, cambio climático, posible tercera guerra mundial, posible apagón, ¿me entendéis por dónde voy? Y todo ese clima es lo que crea que sea más fácil de manipular. Porque ¿a cuánta gente de la que conocemos no le parece mal que a un no vacunado no lo dejen entrar en un bar? ¿Veis por dónde voy? ¿Por qué? Porque es que todo el machaque en Telecinco, en Antena 3, en los medios vistos como normales, hablo de la información paralela a la que, por la que nosotros nos guiamos, ya sabéis que nosotros televisión vemos, digo, hablo a la audiencia, televisión vemos poca, manejamos muchos datos de internet y tal. Entonces, en toda esta información paralela, es toda tan tendenciosa ya. Por cierto, señor Zapatero iba a decir, no sé si quién será peor, Sánchez o Zapatero. Sánchez ha dado otros 15 millones, por lo bien que se han portado durante la pandemia, además creo que lo pone así, o con palabras similares. Pues esto está tan machacado ya, está tan cribado ya, que nos llega como un puré, muy fácil de digerir todo ese tipo de información. Y la que hay que controlar, como estamos comentando ahora, es la otra que también tiene muy fácil controlar, porque además hay mucha, quiero decir, muchos sistemas, medios para controlar internacionalmente todas estas cosas. O sea, quiero decir que se saca una ley para controlar Facebook en Estados Unidos y es muy fácil que la ley se aplique aquí también, porque claro, como Facebook es una compañía multinacional con sede en, una vez se aplica la legislación allí, se controla toda la red del mundo con una legislación local. Y esto al final llega así porque nos la presión, el acelerador que están metiendo para hacernos cambiar de opiniones, de manejarnos, etcétera, es muy fuerte. Ahora mismo está siendo muy fuerte. Y mientras tanto, Felipe, mientras hablamos de grandes conspiraciones, pues la gente normal sigue con su vida normal o intenta seguir con su vida normal, pero como has dicho antes, cada vez se forman menos familias, hay más rupturas, la enfrentamiento entre hombres y mujeres con estas desastrosas leyes de género, sigue llegando inmigración ilegal, luego hablaremos con Noelia, vemos cómo se dispara el precio de la luz hasta niveles increíbles en pleno invierno, con el frío que está haciendo en algunos sitios, con las empresas que no pueden aguantar este aumento del precio de la energía. Vemos cómo se despide a los trabajadores de Nissan, cómo se preparan más impuestos, cómo preparan peajes en autovías. Vemos cómo la patronal del transporte al final básicamente se ha dedicado a salvar su culo en esta negociación con el gobierno. Un gobierno que sí presume de supuestas buenas cifras de creación de empleo, pero realmente este empleo que se está creando es empleo deuda, es empleo que viene del dinero deuda, de la burbuja, que luego hablaremos de ella, que puede explotar pronto, y es dinero, y es empleo, perdón, en muchos casos creado con dinero público que viene de ese dinero deuda. Felipe, la gente normal, más allá de todo esto que estamos hablando, pues sigue pasándolo mal, sigue intentando vivir al día a día, pero no parece que este globalismo, que esta competencia con miles de millones de trabajadores semiesclavos del tercer mundo, que toda esta todo este lavado de cerebro del que acaba de hablar Vicente, en conjunto, la sociedad, pues parece, Felipe, que sigue desintegrándose en muchos aspectos. Sí, a ver, el desarrollo, es decir, aquí da igual quién gobierne, da igual lo que sea, que desde que entró nuestro sistema el de 78 siempre va a haber más impuestos y y el tema del dinero de deuda es que es capital, porque ese endeudamiento que sufrimos, que sufre el Estado, y al final hay que pagar sobre todo los intereses que se generan de ahí, por eso de ahí que siempre suban los impuestos, gobierne quien gobierne, ¿no? Y ese sistema es el que al final va creando una sociedad pobre, porque al final también esos mismos que te prestan el dinero a los estados y de los cuales dependes son los mismos que luego son los dueños de las multinacionales que van comprando tu economía nacional, los sectores estratégicos de tu economía nacional, entre los cuales se incluye la energía eléctrica. Claro, entonces, el tema de la luz, por ejemplo, pues a lo mejor en una economía nacional con empresas nacionales o nacionalizadas en sectores estratégicos, pues tal vez el gobierno pudiera hacer algo, ¿no? Pudiera adoptar medidas. Pero es que con las empresas, las grandes empresas y el sector en manos de extranjeros, la moneda en manos de extranjeros, la economía y la deuda en manos de extranjeros, pues poco puede hacer el gobierno, yo creo, excepto mentir, que es a lo que estamos acostumbrados a hacer y es lo que ya aceptamos y toleramos. Quiero decir, nosotros que si un comercial te miente o un proveedor o alguien, pues tú lo castigas, pero aquí los políticos pueden mentir tranquilamente que no pasa nada. Y efectivamente yo creo que la sociedad, pues ya sabemos la tendencia cuál va a ser, pues el empleo cada vez más precario y el dinero, pues o a pagar deuda o los beneficios de ese dinero, como por ejemplo pues, sucede con Amazon y todo eso, pues todo fuera, todo se va yendo fuera de nuestro país y nosotros nos vamos descapitalizando, nos vamos vaciando. Cuando hablaba Vicente, pues que al final, ¿qué idea te surge? Pues al final es que aquí hay la división social real. Se produce entre los que se creen a la televisión y o a los políticos. Hay gente que no se cree a los políticos, pero se traga a la televisión, pues esa gente al final pues va a servir el sistema y se cree todo esto. Y el problema de cuál es la gente que no se cree a los políticos, ni a la televisión, ni a los grandes medios. Los no vacunados son los que no se creen todo esto. Por eso el sistema, porque fijaros que no vacunados, hay mucha gente que por muchos motivos, ¿eh? Es decir, que no mucha gente lo ha hecho porque por desconfianza, otros por salud, otros por ideología, porque saben que de dónde vienen, otros por, ¿sabes? Es decir, pero todos coinciden en que no se tragan a lo que viene de la televisión y de los políticos. En eso coinciden todos los no vacunados. Claro, pero eso es solo el enemigo, ¿no? Para este sistema, y por eso quiere dividir, marginarlo, discriminarlo, pues por lo que hemos hablado, con el certificado, con los confinamientos a los no vacunados, y sin embargo no confinan a los sí vacunados. Pues en eso estamos. Y para terminar, Vicente, ha comentado Felipe el tema del dinero deuda que nos lleva a la última medida tomada por el Banco Central Europeo y que es realmente preocupante. Como decimos tantas veces, la gente no es consciente de la dependencia absoluta que tiene España de este dinero que el Banco Central Europeo imprime de la nada y lo envía al gobierno de España para que estimule la economía española. Estamos dependiendo completamente de esta gente de Frankfurt, del Banco Central Europeo, que acaba de decidir que reducirá en un 60% lo que la prensa llama compras de deuda pública de España, porque mucha gente lee esto, lee el Banco Central Europeo, compra deuda pública de España, compra bonos de España, y la gente normal no acaba de entender esto lo que quiere decir. Es muy fácil, esto significa que el Banco Central Europeo imprime dinero de la nada y España le da un papelito que le dice: yo, España, me comprometo a devolverte ese dinero con intereses. Si no llega ese dinero, la economía española puede colapsar en muy poco tiempo. Y es cierto que, aunque parece que no va a hacerlo de manera brusca, sí que el Banco Central Europeo empieza ya a anunciar que empezará a imprimir menos dinero. Es cierto que de momento no subirá los tipos de interés, pero también será inevitable que lo acabe haciendo porque la Reserva Federal Americana lo ha hecho. También es posible que todo lo que está pasando sea una destrucción más o menos controlada de la demanda para bajar de esa forma la inflación y bajar los precios de la energía, sobre todo la rusa, ahora que están otra vez en conflicto con Rusia. Pero, Vicente, lo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día es que sin ese dinero, sin ese estímulo que nos llega desde Bruselas, pues la economía española puede pasarlo muy mal, se puede aumentar la deuda si suben los intereses y, como decimos siempre, recordemos que se reformó la Constitución para hacer preferente el pago de la deuda externa sobre cualquier otro gasto, incluso gastos tan esenciales como las pensiones o la sanidad. Vicente, como digo, no parece que vaya a ser ya, inmediatamente, bruscamente, pero preocupante, que ya empiece a lanzar el Banco Central Europeo estos globos sonda. Sí, tan preocupante y tan preocupante. El trabajo del Banco Central Europeo, ellos dicen que es, ellos nos lo venden como Europa, como que es la salvación, como es el banco que es el banco de todos, pero no es el banco de todos, es el banco de una corporación privada que es el que emite el dinero, como ocurre con la Reserva Federal estadounidense. Son corporaciones privadas. Y a esos tipos les da igual, tú has firmado el papelito y les da igual si pone 8 que pone 80, al final lo van a querer cobrar. Que es lo que estaba comentando Felipe, de esos intereses que tenemos que pagar, tenemos que pagar. ¿Qué ocurre con toda esta película? Pues es muy sencillo, que además el Banco Central Europeo se permite el lujo, o sea, el prestatario, tú imagínate que a ti el banco que te deja 10.000 pavos para que tapes un agujerito y, bueno, y no te cueste tanto la letra del coche, etcétera, no sé, cualquier cosa que se te ocurra, además te dice, bueno, no, sí, además de la letra del coche, sí, pero tienes que gastarte esos 10.000 euros en inmigración, en ecología, en sostenibilidad, en esas memeces, en empoderamientos y todas estas tonterías. Porque es que es eso lo que hace el Banco Central Europeo con el dinero que nos presta. Es eso. Y antes he comentado que hay un flujo, sigue habiendo un flujo bastante continuo de dinero por el tema PCR, por el tema COVID, por una legislación que sacó. De hecho, creo que también han establecido un fondo para posibles afectados por vacuna. O sea que si esto lo están intentando implementar en Europa, ¿sabes? Para todos aquellos que aún sean pro vacuna, pues si allí, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues eso. Vengo al hilo del argumento. Todo ese dinero que nos prestan, que debemos devolver con intereses, a estos señores no les importa la cantidad que le debamos. Al final se lo cobrarán. Nos dicen dónde tenemos que gastarlo. Una mayor parte, acordaos de aquellas parrafadas del señor Sánchez este verano, diciendo que cuando recibamos las ayudas y tal, vamos simplemente, es que le vienen obligadas. Y no solo eso, el problema de esta, lo que estamos comentando de la inversión en deuda, es que a corto o a medio plazo, parte de lo que nos dan, de parte de ese dinero del que nos dan, como no nos compran deuda, nos va a tener que hacer falta para pagar intereses, porque España, con una deuda superior al Producto Interior Bruto, ciento y pico por ciento del Producto Interior Bruto, no genera anualmente la suficiente cantidad de dinero como para pagar, no sé si la deuda, no, o los intereses. Y esto vendrá, será de aplicación cuando Europa, el Banco Central Europeo, como tú has dicho, viene la Constitución, nos dé, es 40, nos compre esa deuda, pero dirá, bueno, de esta deuda que te voy a comprar, cuidado, porque de esta deuda, este dinero me lo voy a quedar para que pagues intereses o pagues deuda de la que ya me debes. Y eso es lo que no están explicando a la gente. Esta pérdida de poder adquisitivo de España, como tú estás comentando, Miguel, va a repercutir en el bolsillo de todos y cada uno de los españoles, porque, como bien ha dicho Felipe, el dinero, bueno, Zapatero dijo que el dinero no tenía dueño, etcétera. Aquel tonto, aquel Bambi que vivía en los mundos de Yupi, se ha dedicado a soltar memeces, estupideces al respecto del capital. Pero aquí hay una cosa muy importante, que es que el capital, que las corporaciones que dominan el Banco Central Europeo, cobrarán a costa de lo que sea y de quien sea. Y nos va a costar, acordaos que el lomo que paga es el lomo del currante. Ese es el lomo que va. Por cierto, los sindicatos no están por la labor de defender nada, van a luz el 300%, y los sindicatos se manifiestan en Cataluña en contra del español. Quiero decir con esto que estos tipos siguen viviendo, estos políticos viven en un mundo de yupi, no están al cabo de la calle de los problemas reales, y hay esa desconexión entre los platos del embrague y el motor. Hace que el motor vaya por un lado y el embrague, que son los políticos, vayan por otro. Ellos intentan cambiar, ellos nos cambian la marcha, pero nosotros tenemos una velocidad a la que ellos no pueden acordarse, porque van muy, muy por encima de esa velocidad. Nosotros no podemos asumir tanto gasto, porque España no puede asumir tanto gasto. Y al final, los recortes van a venir en forma de aumento de lo que tú dices. Me parece una buena medida aceptable el subir algún punto o algunos medios puntos, algún interés por acabar un poco con esa inflación que nos está llegando, Pero es que tampoco debería ser así. Es que una economía bien llevada no tiene por qué, no tienes por qué repercutir todas esas cosas. Lo que ocurre es que al final no hay otra manera. Quiero decirte que el mismo sistema no te deja otra salida que la que el mismo sistema tiene preparada para ti. Porque, señores, los del Banco Central cobrarán. Tenedlo por seguro. Felipe, ¿querías decir algo? Sí, no, no, que al final el sistema funciona así. Es decir, no es que tengamos que, nos va a costar mucho pagar la deuda, es que ellos no quieren que paguemos la deuda porque el sistema se basa en ella. Es decir, el control y el dominio de nuestra economía, de nuestro sistema, de nuestros políticos, de nuestros sectores estratégicos, sí, se basa en el sistema. Además, ellos prestan dinero que no tienen. Quiero decir, yo, tú, cualquiera, para prestar algo, primero tiene que habérselo ganado con su trabajo diario. Ellos no, ellos le dan al ordenador, apretan el botoncito y mandan el dinero, luego si los intereses hay que pagárselo, eso sí que tenemos que devolvérselos también con intereses, ¿eh? De algo que han prestado, pues bueno, por ese privilegio que se le ha otorgado a ellos de prestar lo que no tienen. Esa es la clave de toda esta historia, y con esta clave terminamos este último debate de la temporada de aquí, La Voz de Europa, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo pues por ti mismo, Felipe Saura, responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Muchas gracias por habernos acompañado este año 2021 y esperamos, Felipe, seguir contando contigo en el 22. Un saludo, felices fiestas y nos vemos. Muchas gracias, hasta el año que viene, Miguel, Vicente. Y que tengáis una muy feliz Navidad. Y lo mismo le deseamos a nuestro amigo y compañero Sento Soldurio, Vicente Estarelles. Que pases buenas fiestas y nos vemos. Volvemos a estar en contacto a principios del 22. Vicente, un abrazo. Un abrazo para ti, otro para Felipe, otro para nuestra audiencia. Feliz Navidad a todos. Feliz Yule. Feliz solsticio de invierno. Todas las... Todo lo que ocurre al cabo del año está medido por los astros, por lo que nosotros creemos, y tenemos que hacer mucha incidencia en ello, no perder nuestra fe, no perder nuestra cultura. Y nada, perdonad la parrafada, me repito como siempre que compartáis nuestros audios y, por supuesto, si Dios quiere, nos veremos el próximo año 2022. Feliz Navidad, feliz año, y esperamos que este 2022 sea mejor que lo que estamos viviendo hasta ahora. Lo esperamos, Vicente. Y nada, dicho esto, terminamos el debate y vamos a hablar con Noelia de Trastámara. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Vamos ya al último parte de la invasión de este año 2021 con Noelia. Noelia de Trastámara, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Pues nada, no quería faltar este último programa del año para, bueno, lo que digo siempre, traerles un poquito de información que no es muy agradable, pero muy necesaria. Mira, empiezo contando un poquito lo de siempre, ¿no? La entrada de inmigrantes a nuestro país. Y eso que no tenemos los datos reales, siempre hablo de datos oficiales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Solo durante este fin de semana, de sábado y domingo, hablamos fin de semana, sábado y domingo, excluyendo viernes, han llegado a Canarias 600 inmigrantes sin cartilla de vacunación, sin siquiera de la rubeola, sin informe de antecedentes, sin pasaporte y, como ya sabéis, con alfombra roja, piso y paga. Si en 2020, según datos oficiales, insisto, llegaron solo a Canarias, más de 23.000 ilegales, imaginaos lo que habrá sido este 2021. Que desde luego, en cuanto tenga datos, os lo iré comentando. Además, encima, con las restricciones que hemos sufrido, la falta de libertad de movimiento que sufrimos todos los españoles y esta incesante llegada de inmigrantes sin un tipo de control, que es alucinante y la gente no se da cuenta o no se quiere dar cuenta de esta tesitura en la que vivimos. Para colmo, también la Unión Europea se compromete a acoger 38.000 refugiados afganos. España, concretamente, dará cobijo a 2.500. Imaginaos, ya sabéis, diplomáticos, colaboradores, que yo digo, coño, pues sí que tenemos colaboradores y diplomáticos, 2.500 en España solamente en colaboradores y diplomáticos, bueno, esto es otra falacia, otra mentira, otra excusa. Alemania, por ejemplo, acogerá 25.000. Y el ala dura, como le llaman algunos medios de comunicación, el ala dura, para mí el ala justa, como por ejemplo Hungría, Polonia, Austria, no dará protección a nadie. Ya sabemos que estos países, pues bueno, tienen los niveles de criminalidad más bajos de toda Europa y ya sabemos por qué es. ¿A qué sí, Miguel? Está clarísimo. Como tiene que ser. La verdad es que nos vienen tiempos duros, Noelia, a Europa. Ya sí. Merkel ya era un desastre absoluto. Nunca olvidaremos su criminal papel en aquella invasión de falsos refugiados durante el 2015, pero el nuevo gobierno alemán, que para que la gente nos entienda es una coalición entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos de Alemania, de aquel país, ya nos podemos imaginar la que se nos viene encima con este gobierno de ultraprogres liberales. Si Merkel ya fue un desastre, estos señores van a ser todavía muchísimo peor. Y luego tenemos a von der Leyen, que esta tía es un puro veneno. O sea, esa tía es, si lo que teníamos antes era malo, esta tía es lo peor. Bueno, un total de 15 países europeos son los que han querido participar en esta situación, esta sustitución étnica. Ahora con otro pretexto, el que te he dicho antes, el de coger diplomáticos y colaboradores de nuestros países, bla, bla, bla. Bueno, entre esos 15 países, por supuesto, España, por supuesto, no iba a estar. La Unión Europea se ha comprometido a coger 60.000 inmigrantes en el marco, en total, en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración. 2/3 de los cuales son estos afganos de los que estamos comentando, el tercio restante o algo más sería más o menos 20.000 o algo más, se refiere a crisis humanitarias tradicionales, y dicen tradicionales como la guerra de Siria, porque eso ya se ha vuelto tradicional, haya o no haya guerra, o la situación en el Mediterráneo central. Algunos aún se quejan porque dicen que está por debajo de las peticiones, de las cifras, están por debajo de las peticiones de la ONU, que reclamó a la Unión Europea que acogiera a un total de 42.500, como mínimo, personas vulnerables de Afganistán. Ojo, que la ONU aún está jodida porque parece poco. Y algunos países también se quejan, algunas organizaciones, ONGs y demás se quejan porque dicen que el número es inferior al que nos propuso la ONU. Esto ya es increíble. Es alucinante y se sabe, Noelia, pregunta irónica, ¿cuántos va a coger el resto del planeta? ¿Cuántos va a coger China? ¿Cuántos va a coger Japón, Corea del Sur, la India, Brasil, México, Israel, Arabia Saudí, sus amigos, sus hermanos musulmanes? ¿Cuántos refugiados afganos van a coger? ¿O hay alguna ley no escrita en algún sitio que dice que los panolis europeos tengan que ser los únicos que acojan a estos falsos refugiados? Evidentemente. Además, es que te dice la tipa esta, la comisaria Johansson, y lo voy a decir textualmente, creo que es un acto de solidaridad impresionante. Los refugiados vulnerables y en situación de riesgo están esperando una salida para comenzar una vida en condiciones de seguridad y dignidad. Los europeos también, merluza. Los europeos primero y también, porque estamos viviendo en una época muy, bueno, espantosa en cuanto a criminalidad, en cuanto a pisar nuestros derechos por encima de los derechos de los que vienen de fuera. Estamos pasando necesidades reales. Y aquí estamos hablando de dignidad y seguridad para la gente que viene de fuera. Cuando violan a las niñas en Colonia, lo primero que decís es no poneros las minifaldas. Es que es increíble lo que estamos viviendo en Europa. Es increíble que la gente todavía, bueno, poco a poco, siempre lo hemos dicho, vamos despertando. Mucha gente está despertando porque se está enfrentando a esto frente a sus narices. Porque estamos diciéndolo años y años y en vez de decir, pues es posible que tengan razón, lo primero que hacían es insultarnos y llamarnos racistas. Muchos de ellos ahora se están dando cuenta. Pero sigue siendo tarde. Esto hay que frenarlo ya. Y, por supuesto, no hay ningún atisbo de ningún gobierno que veamos que esto vaya hacia atrás, que ponga en marcha o parón a la inmigración ilegal, salvo honrosas excepciones como Hungría, Polonia, Austria, República Checa y poco más. Bueno, de hecho se ha abierto también una oficina europea en Kabul, el gesto es impresionante, para poder tener en el país centroasiático una antena, dicen antena ellos, que permita gestionar la ayuda humanitaria a los afganos. Esto es otro chiringuito sin auditar, donde despilfarrar nuestro dinero a colación de esa falsa solidaridad encubierta de, como digo, hemos dicho siempre, estamos financiando nuestra propia destrucción. Tal es así que el gobierno da 1 millón de euros, a colación de lo que estoy diciendo también en la noticia anterior, el gobierno da 1 millón de euros al empoderamiento femenino y la resiliencia socioecológica en Etiopía. O sea, como que estamos tan bien rebosantes de dinero en España y como estamos tan bien y ningún niño está pasando necesidades ni está en el umbral de la pobreza, vamos a dar 1 millón de euros a el empoderamiento femenino y la resiliencia socioecológica de Etiopía. Es que lo tengo hasta que leer. La acción a financiar se llama, ojo, Mujeres, Café y Clima, empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café, del cambio de climático en Etiopía. Es que lo tengo que leer, porque es que esto no lo entiende nadie. O sea, nadie. Si alguien cree que va a llegar un céntimo a esta mujer de Etiopía, es que gilipollas, pero a más no poder. Este dinero pues llegará a donde tenga que llegar, a mano de las mafias, como hemos explicado siempre aquí en el parte. A cualquier sitio, menos alguna posible ayuda. Ayuda que me parece una gilipollez. Con la gente que está pasando hambre en el mundo, que se dediquen estas partidas de dinero a ayudar para el clima, la residencia del café, socioecológica, de la cadena de valor. Pero es que estamos tontos, ¿de qué estábamos hablando? O sea, yo es que es alucinante. Y la gente que me está escuchando, que está viendo cómo le sube la luz a cifras estratosféricas, que no llega a final de mes, que no tiene para comprar unos deportivos a su niño, y lee estas cosas. Cualquiera de nosotros leemos estas cosas y es para indignarse. Pero además, yo es que me pongo a contaros estas cosas y previamente lo he leído, me he informado y me sigo cabreando. O sea, no lo puedo evitar. Sigo con otra de la Unión Europea. Bruselas propone facilitar el cierre de fronteras interiores y controles para devolver inmigrantes dentro, ojo, dentro de Europa, porque yo al leer este titular en principio me he quedado, ¿cómo? Perdona. Pero claro, se refiere a, bueno, facilitar el cierre de las fronteras interiores para los controles y devolver los inmigrantes, pero dentro de la Unión Europea. Explico. La Comisión Europea propuso el pasado martes una revisión del Código de Fronteras, donde incluye la idea de que los policías de distintos países de la Unión Europea cooperen en zonas fronterizas para identificar a los inmigrantes irregulares y devolverlos al Estado miembro de donde provienen. No a su país de origen, no. Al Estado miembro de donde provienen. Pero es que espérate que ahora viene España. Por supuesto, a España no le parece bien, no porque se devuelvan a su país de origen, no, por favor, faltaría más, sino porque considera que los chequeos policiales podrían convertirse en controles fronterizos encubiertos. No vaya a ser, pobrecicos, que, hombre, no vamos a ir a controlarles también que pasen de país a país, vamos a dejarles libres. Que ni COVID ni leche, ni pasaporte, ni madre que los parió. Hay que dejarlos que vayan donde quieran. Esto es alucinante. Con esto que te lees el titular y dices, coño, ¿va a devolver inmigrantes? No. Claro, no se hagan ilusiones, queridos amigos, no se hagan ilusiones. Sí, aparte, escuchándote esto da toda la sensación de ser una ley, una norma hecha contra España. Todo apunta a que, claro, todos estos africanos, estos miles y miles de africanos francoparlantes que hablan francés, que llegan en patera, claro, entran en España y su intención es cruzar la frontera y pasar a Francia. Entonces todo esto parece que es una ley promovida por Francia para poder devolver a todos esos inmigrantes africanos a España. Tiene toda la pinta de ser eso, una ley pensada contra España. Además, es que no hemos visto furgonetas de la policía ir a Irún, policía francesa hablo, ir a Irún con furgonetas cargadas de inmigrantes y dejarlo en la frontera para que cruzaran a España. Eso lo hemos visto y lo hemos dicho aquí, lo hemos denunciado en aquí La Voz de Europa. O sea que, y luego para terminar una noticia que a mí, bueno, esto ya le ha puesto para la guinda ya, para terminar, Según Reuters, el periódico Reuters, es posible que a decenas de millones de inmigrantes se les niegue la vacuna COVID de un programa global porque algunos de los principales fabricantes están preocupados por los riesgos legales de los efectos secundarios dañinos. Todo esto según funcionarios y documentos internos de Gavi. O sea, este periódico se ha hecho eco de los documentos internos de Gavi. Todos sabéis lo que es Gavi. Las preocupaciones legales son un obstáculo para los funcionarios de salud pública que abordan este tema. Los fabricantes exigen que los países les indemnicen con cualquier evento adverso que pudiera sufrir cualquier persona que se vacune, que puede ser bastante, pero donde los gobiernos no tienen control, eso no es posible. Es decir, donde los gobiernos no tienen control, eso no es posible. Entonces, las preocupaciones, según dicen, afecta a personas inmigrantes porque están fuera del alcance de los planes de vacunación de los gobiernos. ¿Entendéis la historia? COVAX creó un amortiguador humanitario, esto lo entrecomillo porque así lo llaman ellos, una reserva de vacunas que administrarían a grupos humanitarios, ¿no? Digamos así. Gavi, la Alianza de Vacunas, es una asociación que todos conocéis, que ya muchos conocéis, como digo, y que sabéis quién está detrás, uno de ellos George Soros, etc., etc., que curiosamente se creó en 2000 para promover vacunaciones por todo el mundo, curiosamente. Y casualmente no tienen mecanismos para ofrecer compensación a los inmigrantes. Gavi, que opera COVAX junto con la OMS, dice que las ONGs que soliciten dosis no pueden soportar riesgos legales, ya que las entregas de esas reservas solo se pueden hacer si los fabricantes se hacen responsables, lo cual los fabricantes no se hacen responsables. ¿Cómo van a inocular esa basura a la población de reemplazo? Ese es el resumen que hago yo. O sea, ¿os dais cuenta de esto que estoy diciendo? No pueden vacunar, según ellos, a los inmigrantes porque las ONG no están cubiertas legalmente, puesto que los gobiernos tienen el plan para la gente de ese gobierno, para los ciudadanos de cada población, de cada país. Pero claro, un inmigrante ilegal que no está acogido a ese programa Gavi, a ese programa COVAX, no tiene cubierta en caso de... Hay un vacío legal ahí, digamos, Miguel. Hay un vacío legal ahí. Entonces, las ONG no tienen cubierto si se ponen a inocular a los inmigrantes en ayuda humanitaria, según llaman. Claro, no tienen cubierto legalmente nada, hay un vacío legal. ¿Y qué dicen? Si los fabricantes no se hacen responsables de esto, nosotros no podemos inocular. ¿Y los fabricantes qué hacen? No se hacen responsables, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es bastante sospechoso, y esto ya se publicó algo parecido en España hace unos meses también, una noticia que decía que, no recuerdo bien por qué razón, que a los inmigrantes ilegales tampoco podían vacunarles aquí en España. Curioso, ¿no? Siempre que están hablando de que tienen que tener la sanidad universal los inmigrantes ilegales, y curiosamente para esta vacuna, ahí, pues por lo que sea, no tienen por qué vacunarles para algo que supuestamente es tan importante como luchar contra este terrible virus letal y contagioso, ¿no? Qué raro todo. Yo no sé si sois conscientes de esto, pero acabo de leer una noticia que a mí me deja también, me deja helada, porque hay muchísimas muertes que no se sabe de qué, según dicen los medios de comunicación y el propio gobierno. De hecho, este mes de noviembre murieron 3.000 personas que no se sabe de qué, muchísimas más que lo supuestamente con COVID. 3.000 fallecidos de noviembre que no se sabe de qué. Se sabe perfectamente, los que están escuchando esto saben perfectamente de qué. Tú y yo, Miguel, sabemos perfectamente de qué. 3.000 personas, 3.000 españoles fallecidos que no se sabe de qué. Sin embargo, a los inmigrantes no se les puede vacunar. Y es lo que acabo de decir como colofón final, vamos, como la guinda de la noticia. ¿Cómo van a inocular esa porquería a la población de reemplazo? Pues está claro que no lo van a hacer. Así que o espabilamos. No nos queda otra, Miguel. Y hasta aquí las noticias que traigo el día de hoy. Pues nada más, Noelia. Bueno, antes de irnos, confírmanos que sigues en Twitter y con tu canal Telegram. ¿Sigues por ahí? Sí, si no me lo tumban, ahí vamos a estar. Y en todos los canales que me inviten. Porque el otro día me invitó David Santos, que hice un directo. Y, ay, Noelia, me da mogollón de miedo invitarte porque me van a cerrar el canal. Me pasa siempre. La gente no me quiere llamar porque le cierran el canal. Por algo será. Por algo será. Así que sí, voy a seguir segurísimo y por supuestísimo en Aquí la Voz de Europa. Por supuesto, Noelia, esperamos que continúes con nosotros en este año que va a entrar, este año 2022. Hasta entonces, Noelia, pasa buenas fiestas, que tengas una feliz Navidad y un abrazo. Feliz Navidad a todos y un abrazo. Y después del último parte del año, vamos a la última sección de historia del año con Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Aquí estamos, Enrique, una semana, la última, último programa, última efeméride, último aniversario, o de qué hecho histórico vamos a hablar en esta última sección del año. Enrique, dinos. Pues mira, vamos a hablar de un Real Decreto del 26 de diciembre de 1884, por el cual el rey de España, Alfonso XII, proclama que se ha tomado el territorio de Río de Oro bajo su protección. O sea, la ocupación, digamos, se toma bajo su protección, ya es lo que es el Sáhara desde entonces. Sin más, si te parece, Inicio con ello. Esto se hizo sobre la base de acuerdos concertados con los jefes de tribus locales. Al mismo tiempo, el gobierno español comunicó a todas las potencias extranjeras, según se había establecido en la Conferencia de Berlín y en el Acta de Berlín, de tener bajo su protectorado los territorios de las costas existentes entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, lo que habitualmente se llama Sáhara Occidental. Expresada la conformidad, la ocupación quedará legalizada. Marruecos no opuso ninguna objeción. Desde este momento, el territorio de Sáhara Occidental pasa a estar bajo soberanía española. Pero esta ocupación no se hizo así a la ligera. Ya sabía, había una base histórica para ello. Se basaba primero en los derechos adquiridos por los pescadores canarios durante su historia. Era el caladero saharaui, era el banco pesquero canario por excelencia. Y ya en 1476, Diego García de Herrera, señor de Lanzarote, construye una fortaleza, la fortaleza de San Cruz de la Mar Pequeña, en la costa sahariana. Ese territorio iba a significar la retaguardia natural de las Islas Canarias, además, como he dicho, de la zona de ricos bancos pesqueros, y suponía también tener una base en el continente africano, mucho más al sur de las históricas Ceuta y Melilla. Y además, era especialmente estratégico en el periodo de expansión colonial de Europa en el continente africano, y también servía para proteger el archipiélago canario de intereses anexionistas de otras naciones europeas. No en vano, el explorador británico Donald Mackenzie había informado a su gobierno del alto valor estratégico de las Islas Canarias, no como estación intermedia de las rutas oceánicas, sino como una base de partida para la penetración en el África sahariana. Anteriormente al decreto, en 1876, el cónsul británico aconsejó a Mackenzie hacer de las Islas Canarias su base de operaciones. Este se dedicó a la compra de buques en estos territorios para faenar en nuestras aguas, el empleo mano de obra canaria, y usaba continuamente los puertos isleños, particularmente el de Arrecife de Lanzarote. Ello confirmaba la decisión del explorador inglés de seguir los consejos de su cónsul. Pero la decidida actitud española y sus aspiraciones sobre el territorio continental, las aspiraciones de España, dieron al traste con la empresa de Mackenzie. Todo ello unido a sí mismo al aparente desinterés de Gran Bretaña por unos territorios inhóspitos. He dicho aparente, porque el interés era bien real. A diferencia de otras potencias, esta no lo manifestaba. Francia, que ya estaba presente en Argelia y en Senegal, se tornó pronto en el primer rival de las aspiraciones españolas sobre la cercana costa africana. Los acuerdos franco-españoles de comienzo de siglo reservaron para Francia importantes enclaves más al norte, mientras pasaba a manos de España lo que por entonces había considerado el verdadero hueso del Sáhara. Pero no cejó por ello, y España potencia la compañía mercantil hispano-africana, que consolidó Villa Cisneros en el Sáhara Occidental como puerto de escala y aprovisionamiento de sus buques camino de Guinea Ecuatorial. El Real Decreto que mencionaba al principio promoverá la conversión de Río de Oro en uno de los pilares básicos de intercambio comercial de las colonias africanas con la metrópoli. Acababa de nacer el Sáhara español. Inicialmente se ocuparon tres puntos costeros: la mencionada Villa Cisneros, Puerto Badía en Bahía de Cintra y Bahía del Galgo en Cabo Blanco. Esto era el paso previo para la ocupación del interior del territorio. La base de estos acuerdos las hizo España con los jefes locales de la zona, incluida la del emir Yadrar Tamar, que no nos suena, no suena chino. Bueno, pues Yadrar Tamar es la base de lo que posteriormente sería Mauritania. El 10 de marzo de 1886 se firmó con el emir y con las tribus Tekna el acuerdo para establecerse entre el río Chivica y Cabo Bojador. En ninguno de los documentos y acuerdos aparece la figura del sultán de Marruecos, ni siquiera como figura religiosa, ya que se consideraba que Río de Oro quedaba fuera de sus dominios. El periódico El Imparcial había publicado unos días antes, el 16 de diciembre de 1884, lo siguiente. La zona del litoral, ocupada ahora en nombre de nuestro país, no puede ocasionar conflictos de ninguna clase, ni con Marruecos, fuera de cuya jurisdicción está, ni con otras potencias, pues no tienen noticia alguna de ocupación anterior. Esto es simplemente para los que dicen que el Sahara es marroquí, esta puntualización. Bien, es cierto que aparte de estas bases, hasta los años 30 del siglo XX, no se produjo una ocupación real del territorio que se había asignado a España. En 1934 se funda el Ayun, en base a un puesto militar construido 6 años antes. También sobre el territorio de Sidi Ibni se toma posesión en 1934 con la aquiescencia de las tribus indígenas de aquella zona. En tan solo 3 años se pasó de ser un campamento de tiendas de campaña a tener más de 600 viviendas y siguió progresando hasta que España dejó de estar presente en la zona. En el año 1947, el geólogo español Manuel Alias descubre los yacimientos de fosfato en el Sáhara español. En los años 50 empiezan la explotación de estos yacimientos, pero con unos pobres resultados. Poco después se crea la empresa pública, la Empresa Nacional Minera del Sáhara, dependiente del Instituto Nacional de Industria, descubriendo en Bucra, en la meseta del Ifik, uno de los mayores yacimientos de fosfato del mundo, de excelente calidad y explotación a cielo abierto, por lo que era tremendamente rentable, más para un país como España, que estaba en plena expansión de terrenos agrícolas de regadío. En 1968 la empresa se cambió de nombre y se pasa a llamar Fosfatos Bucra S.A. Había reconocido 2.250.000 hectáreas de terreno en 11 meses de intenso trabajo. También se confeccionaron 79 perfiles geológicos, se realizaron 116 sondeos estratégicos y en total tuvieron que hacer más de 4.500 metros de sondeo. Como complemento, también fue preciso cartografiar completamente la superficie de 1.275.000 hectáreas de terreno. En los años siguientes pasó a ser una empresa de primer orden y construyó una cinta transportadora de más de 100 kilómetros de longitud que transportaba el fosfato hasta la costa y una vez allí continuaba en un pantalán adentrándose 3 kilómetros en el mar para así facilitar la carga del mineral en los barcos. La riqueza del territorio saharaui provocó el interés de varios países por ella, por este territorio. Marruecos, en primer lugar, reivindica ese territorio como propio, aunque nunca lo haya sido, y hasta la ONU así lo reconoce. Hemos dicho antes que cuando se firma estos acuerdos se firman con tribus locales y Marruecos da la aquiescencia porque eso nunca ha sido suyo. Por otra parte están los intereses americanos y, como se está viendo recientemente, del Estado de Israel, con cuyas empresas pretenden explotar las riquezas mineras, incluidas las de petróleo y gas que existen en el territorio saharaui. Siguiente y no menos importante, el interés francés en esta zona africana de su área de influencia, y como muestra de ello, Marruecos agradecería a Francia su apoyo en la Asamblea de las Naciones Unidas para someter el asunto del Sáhara al Tribunal de La Haya en marzo de 1975. Después, Francia intentó tomar protagonismo en el conflicto saharaui patrocinando un acuerdo cuatripartito entre España, Marruecos, Mauritania y Argelia, que la metía ahí de rondón, pero olvidaba deliberadamente la presencia de la representación saharaui, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo. Hubo otro contendiente en juego, que ahora nos parece un poco así extraño, pero era la Unión Soviética, que apoyaba al Frente Polisario, y era la forma que tenía de incrementar su presencia en África, donde era bastante escasa. La Unión Soviética en esta época de la Guerra Fría fomentó un montón de un montón de guerrillas y conflictos en África colonial y poscolonial. A día de hoy mucha gente no sabe que el Sáhara español fue la provincia número 53 del Reino de España, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 21 de abril de 1961. Lo puede consultar cualquiera. Este fue un intento del Estado para sortear la incipiente descolonización del África que se alentaba desde la ONU por mediación de USA, de Estados Unidos y de la Unión Soviética, en detrimento de los países europeos que allí estaban. Una muestra más de la pérdida de poder que habían tenido estos países europeos en total declive desde 1945. De la vergonzosa salida de España de ese territorio tras la Marcha Verde ya hemos hablado en esta sección, por lo que no voy a referirme a ello otra vez. Ahí quedó clara cuál iba a ser la postura del futuro jefe del Estado para con el país que hubiera debido defender. La traición, el expolio y el enriquecimiento personal. Y sí, me estoy refiriendo al campechano, a Juan Carlos, sobre el cual podría decir una docena más de adjetivos descalificativos sobre su persona y sus actuaciones como jefe del Estado. Pues hasta aquí la exposición, Miguel. No sé si quieres hacer alguna puntualización, algún comentario. Sí, has comentado la presencia de la Unión Soviética en su momento, durante la Guerra Fría, en el Sáhara. Una presencia comunista que incluso hoy en día asustaviejas como Jiménez Los Santos apelan a ese miedo comunista de los saharauis para apoyar sutilmente los intereses de Marruecos y de Israel en el Sáhara, pero si hoy en día es bastante ridículo hablar de esta supuesta amenaza comunista saharaui, ¿hasta qué punto lo era en el 75? Porque Franco, el mismo Franco, el anticomunista Franco, estaba a favor de la autodeterminación de los saharauis, y si de verdad hubiera habido una presencia comunista fuerte y aquello hubiera podido convertirse en un satélite comunista, pues ¿hasta qué punto Franco habría estado a favor de esto, ¿no? ¿Hasta qué punto la URSS estaba allí presente o era también otro asustaviejas de la época para que Estados Unidos se hiciera con el control del territorio? No, la Unión Soviética sí que potenció el Frente Polisario, pero el Frente Polisario no era todo el Sáhara, no era toda la población saharaui, era una pequeña parte. De hecho, Franco tenía muy claro lo que iba a hacer y no llegó a hacerlo porque lo echó al traste Juan Carlos, pero se había formado un partido político allí, pro-español, y quería hacer unas elecciones libres en el Sáhara para ver si quería ser un país independiente o una provincia española. Pero esto se fue al traste con la Marcha Verde, que es alentado, me imagino, que por los servicios secretos de Estados Unidos, Marruecos aceleró para que esto no pudiera ocurrir y poderse apropiar de este territorio. La presencia, la ayuda de la Unión Soviética al Frente Polisario y la condición de partido marxista del Frente Polisario está fuera de toda duda. Otra cosa es que la población saharaui, el censo español, creo que son unos 100.000 habitantes en 1975, y a lo mejor el Frente Polisario eran 3.000. O sea que no era ni mucho menos toda la población saharaui. Claro, pues nada más. Con este episodio de esta semana terminamos el año agradeciéndote, Enrique, el enorme trabajo que has hecho durante todo el año 2021 y esperamos seguir contando contigo durante el año próximo de 2022. Enrique Lemus, felices fiestas. Y hasta pronto. Pues feliz Navidad, que lo de felices fiestas es lo que dice, recomienda la paisana esta de la Unión Europea, no decir por las connotaciones religiosas. Feliz Navidad, feliz año a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Evidentemente, si hay cualquier programa especial que vayas a hacer y necesitas contar conmigo, ahí estaré antes de final de año. Y nada, muy buenas fiestas a todos y que tengamos muy buen comienzo del próximo año y hasta entonces, hasta el 10 de enero es cuando tenemos el siguiente programa, ¿no? Hasta el 10 de enero, pues nos veremos ahí. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa.